no escapa a ningún lugar donde haya justamente niños, niñas y también alguna adolescente que todavía está, viste, en ese proceso. Hay cosas que están también en ese proceso y se están terminando de desarrollar, como por ejemplo, y han sido novedosos desde hace algún tiempo, asentamientos en la capital pampeana. ¿Y qué tiene que ver una cosa con el otro? Bueno, tiene que ver con que en el nuevo Salitral, por ejemplo, hay niñez. Y para charlar acerca del Día del Niño o del Mes de la Niñez, hoy estamos con una vecina del nuevo Salitral, con Jessica. Buenas tardes, Jessica, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda, te damos la bienvenida, Jessica. Buenas tardes, gracias, Juan Pablo. ¿Qué va a estar pasando con el Día del Niño? Digo, ¿están pensándolo o, como siempre, ya están arremangándose, Jessica, con alguna iniciativa? Sí, como bien dijiste, ya estamos remangándonos para poder iniciar el Día del Niño, el día 8 de agosto acá, en nuestro espacio comunitario que se encuentra en el asentamiento del Salitral. Muy bien, el domingo entonces va a haber, nos imaginamos, Jessica, porque sabemos que ahí se prepara la merienda todos los días. Sí, se prepara la merienda martes y jueves, es un lugarcito que nos hacemos para poder prepararle la leche, hoy ya estamos desde ya acá en el merendero, haciendo las facturas, todo casero y haciendo la chocolatada para los chicos como se debe. Muy bien, y la idea de festejar el Día de la Niñez, Jessica, también pasa por la gestión de una mano solidaria. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Cómo la pensaron? Para eso era el llamado a la solidaridad de nuestra comunidad acá para poder que nos donen juguetes, que estén en uso, o cualquier juguete que tengan, o algo, o ropita que tengan, zapatillas, todas esas cosas para donar a nuestro lugar, a nuestro espacio comunitario, que se llegue acá para lograr iniciar el Día del Niño este domingo, ¿no? Estamos con un grupo de mujeres, las cuales están siempre con el merendero, las tengo acá en el merendero trabajando, son un grupo de mujeres importantes que queremos organizar el Día del Niño. Así que algunas cositas ya tenemos que organizamos nosotras mismas de nuestro bolsillo, de nuestro trabajo de panadería y bueno, nos faltarían juguetes, entonces pedimos a nuestra ciudad de Santa Rosa que nos donen la gente un poco de juguetes. Juguetes y alguna ropa también, porque alguna ropa también o zapatillas, todo será bienvenido para nuestros niños este domingo. Muy bien, ¿y cómo podemos llegar a fantasear y decir un chocolate, Jessica? Sí, va a haber chocolate. Está en el plan. Sí, está todo planeado, ya tenemos casi todo organizado, así que solamente faltarían esta solidaridad para los juguetes, para los chicos, para que se puedan llevar una alegría y una sonrisa a su casa. Muy bien, así como lo puede hacer feliz o la puede hacer feliz a una niña, un niño, un juguete, también una buena pilchita para terminar de pasar lo que queda del invierno y juntarse, seguir disfrutando de las otras niñas y niños, nos imaginamos, y algún juguete va a aparecer. Estamos gestionando un poco de empatía, de solidaridad, también para un proceso social que está basándose en la organización, Jessica, porque lo que nos contás del merendero de martes y jueves ya tiene una formita, tiene a sus protagonistas. Tenemos nuestro espacio comunitario en Niña Yohuma, entre Duval y Neuquén, y es un espacio donde nos reunimos para charlar nuestros asuntos, cómo se lleva a cabo el merendero y las acciones judiciales que se llevan a cabo para los notificados. Y nosotros nos reunimos y no tenemos ningún asesor, nosotros vamos nosotros solos. Muy bien. Solamente vecinos. Solamente vecines. Jessica, ¿tienen alguna página en el Facebook, por ejemplo? Yo estoy buscando para que le compartamos y la audiencia pueda tener a un clic también pedir información o preguntar, che, ¿a dónde te llevo esto o lo otro? ¿Cómo se llama el Facebook de les vecines? El Facebook se llama el Nuevo Salitral. Nuevos vecinos, vecinos del Nuevo Salitral. Muy bien, ahí está. Acá lo tengo, estoy agregándome, de ahí mando una solicitud de amistad. Pero muchas gracias. Lo vamos a estar compartiendo a este perfil para que la gente se ponga en contacto, Jessica. Bueno, no sé si queda algo más por mencionar, pero desde ya estamos muy agradecidos por este ratito que charlas con nosotros y nos compartís esta iniciativa. Para agradecerte a vos por el espacio en la radio que nos das para que esto se haga público y se pueda llevar a cabo un Día del Niño feliz para cada niño. Muy bien. Gracias a vos y a toda la gente, y bueno, esperando respuestas. Jessica, ¿tenés un teléfono, algún celular ahí para que quede también en la publicación el contacto con el Nuevo Salitral, con los vecinos? Sí, tengo mi número de celular. Muy bien, ¿me lo cantás? Yo lo voy a ir anotando al tiro. 2954... 80-75-88. Y ahí le mandás un WhatsApp a Jessica y le decís, mirá, tengo esto, tengo juguetes en buen estado, tengo ropa limpia en buen estado, sana, que son las cosas que se pueden donar. Claro, te brota la solidaridad. Jessica, muchísimas gracias. Y espero muchas gracias a vos. Que salga todo lindo este domingo para las niñas y niños. Y muchas gracias y estén invitados. Dale. Ahí no sé si no te va a hacer falta un litro más, si vamos lo del equipo a tomarnos sí, el chocolate. Sí, seguro. Invitados están. Muchas gracias. Gracias a vos. Que tengas buena tarde. Igualmente. Bueno, Jessica del Nuevo Salitral, suspendió un momentito toda esa amasada de facturas y toda esa cosa portentosa que tienen esas manos hábiles de mujer para atendernos un ratito y contarnos de esta iniciativa, que lo único que quiere es que las niñas el domingo se caguen de risa. Bandera.